¿Y ahora qué va a suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo programa de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Y aquí estaremos estas próximas dos horas, como cada jueves de 19 a 21 horas, por la retaguardia, por supuesto, para hacerte compañía, para compartir entrevistas y, bueno, y los debates que traemos cada jueves, que creemos que son de su agrado. Por lo menos estamos convencidos por las críticas y la postproducción de este programa. Mi nombre es Carla Coitiño y estoy acompañada por Federico Siris, como cada jueves. Fede, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlita. Buenas tardes a todos los que están escuchando. ¿Cómo estás? Feliz Día del Comunicador, ¿no? Exactamente. En la República Oriental del Uruguay, así es, eso se celebra. Quería agradecerle a los compañeros y a las compañeras de los comités, sobre todo del Alba Arroballo, Gustavo Arnejo, que fue quien tomó la posta, y bueno, y el saludo del resto de los compañeros y compañeras también de los comités de base, que solemos trabajar juntos y juntas. Así que bueno, les agradecemos a todos y a todas. Felicitaciones por este día, mis saludos a los compañeros comunicadores no ensobrados, que mantienen la dignidad. Que se nos nota que somos no ensobrados. Se les nota en la facha. Se nos nota por no llegar a fin de mes, pero bueno, ¿qué va a ser? ¿No? En esta coyuntura, lástima que con la dignidad no se come, sino varios podríamos hacerlo, pero bueno, va a haber que inventar algo. Sí, bueno. Pero bueno, a nosotros se nos nota mucho que no estamos ensobrados. Pero bueno, tenemos tres entrevistas, tres hoy, por supuesto, y tenemos novedades, pero antes, Fede, vos querías hacer una referencia, así que todo tuyo. Sí, quería hacer una mención en que este año se cumplieron 50 años, el 21 de octubre, de lo que marcó el inicio en Uruguay de la Operación Morgan, a partir de octubre de 1975, en donde la dictadura fascista uruguaya arremetió contra todo lo que ellos consideraban Partido Comunista, porque hay que reconocer también que no fue una embestida solamente contra los militantes del Partido Comunista del Uruguay, sino que también compañeros de otros partidos políticos, como el Partido de la Victoria del Pueblo, Partido Socialista y demás, también cayeron en lo que fue el marco de esta operación, en donde la dictadura torturó en más, secuestró y torturó en más de 30 dependencias militares desplegadas en todo el Uruguay, y actuaron todas las armas del Estado, el Servicio de Información de Defensa, el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas, la OCOA, el FUSNA, la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la Policía, y en otras reparticiones de la Policía y del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea también participaron en colaboración con la CIA dentro también de lo que fue el Plan Cóndor. El gran centro de detención y tortura fue lo que se conoció como el Infierno Grande, el 300 Carlos. Se calcula que por allí fueron sometidas a torturas y vejaciones más de 200 personas. Fue la mayor base de operaciones de la dictadura en contra del Partido Comunista y del pueblo todo uruguayo. Así que nada, quería hacer mención. El objetivo, que además utilizaban ellos y después lo dijeron, el objetivo de la Operación Morgan era hacer desaparecer al comunismo del Uruguay, por lo menos por 50 años. Bueno, les aviso que no lo lograron. seguimos acá. Los camaradas que estamos hoy levantamos la posta, nunca largamos, nunca la dejamos, incluso en las peores épocas se militó en la clandestinidad, algunos desde dentro del Uruguay, otros desde el exterior, un rol fundamental de lo que fue la UJC de resistencia durante la dictadura militar para resistir a la dictadura fascista. Así que quería hacer mención a esto, saludar a los camaradas que les tuvieron la desgracia de pasar por los centros de tortura en el marco de esta operación, así que, y a los que, muchos, varios de ellos desaparecidos y otros que perecieron durante la tortura y que sus cuerpos fueron entregados a cajón cerrado a los familiares, con velorios vigilados por las Fuerzas Armadas para que no fueran abiertos los cajones. Así que mi saludo a todas las víctimas de esta operación y nada, honor y gloria a todos ellos y que sepan que fueron y son actualmente un ejemplo para todos nosotros y que gracias por esta democracia que con sus limitaciones o errores o todo sigue siendo democracia y en parte gracias a ellos la militancia dejó de ser una actividad peligrosa. Bueno, me sumo al saludo y bueno, y al saludo a las víctimas que aún sobreviven y a las familias que sostuvieron y sostienen la búsqueda de memoria, verdad y justicia, y a la militancia, ¿no? A la militancia que se renueva en cada generación y levanta las banderas de memoria, verdad y justicia, y a todos y a todas las luchadoras y luchadores populares que intervinieron e intervienen cada día para lograr una sociedad más justa, con oportunidades para todas y para todos, lejos de un sistema salvaje que nos ultraja y nos expolia a diario. Esta ha sido una semana de noticias, ¿no? De novedades. Hoy tenemos un invitado que nos va a hablar de ello, pero bueno, justamente se conoció la segunda condena en Roma a Jorge Trócoli por la desaparición de Elena Quinteros. Ya lo vamos a tener a Luis Puig, que como querellante de la causa. Ayer estuvimos presenciando la conferencia de prensa que brindó el Frente Amplio, que encabezó el presidente de nuestra fuerza política, Fernando Pereira, que justamente estaba con la secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT, y también con Luis Puig como querellante en la causa. Y bueno, hoy lo vamos a tener aquí para hablar de ese tema, así que no vamos a adelantar mucho más. Y lo dirá él, que es lo que corresponde. Exacto. Porque además tiene mucha más información. Es una causa que lleva varios años y bueno, hay mucho para decir. Y bueno, y en otro ángulo de la información de hoy, tenemos algo que nos complace mucho informar, algo que ya veníamos diciendo en semanas anteriores, que tiene que ver con una actividad que nos produce muchísima expectativa, una actividad que nace desde nuestro Comité de La Plata, desde el Comité Barbán Fidalgo, de La Plata, Berisso y Ensenada, pero que como siempre, como vemos, un grupo de comités de base del Frente Amplio que solemos trabajar juntos las actividades, que lo venimos haciendo desde hace aproximadamente 5 años, esta actividad, esto va a ser tomada, no, ya es tomada por todos los compañeros y compañeras de los distintos comités de base, como por ejemplo el Memorial del Sordo de Avellaneda, el Paulina Luisi de Lanús, el Sergio Gato Pereira de Florencio Varela, se sumó el compañero del Alba Arguello de Cava, y bueno, y se van a ir sumando más compañeras y compañeros, porque bueno, la intención juntamente es esa, es un tema, es un debate que la sociedad uruguaya está dando, de hecho hay muchos compañeros y compañeras que salen a territorio a llevar este debate, y bueno, nosotros somos la extensión, una extensión de nuestro territorio uruguayo aquí en la República Argentina, tenemos familia en la República Oriental del Uruguay, tenemos amigos, y el debate político siempre es sano y siempre nos interesa. hacer y realizar este tipo de actividades con un compromiso político y con un respeto enorme. La actividad se va a realizar el 29 de noviembre, sábado 29 de noviembre, desde las 17 horas, en la sede central de ATE, provincia de Buenos Aires, en la calle 8 y 55 de La Plata. Después pasaremos, como corresponde, la información y la haremos circular por todos los medios visuales, que es más fácil retenerla. Pero bueno, queríamos adelantarles que lo que va a suceder ese día, vamos a recibir a 4 compañeros y compañeras. Por el PIT-CNT va a llegar Natalie Barbé, una compañera ya de la casa, de Frente Ampliando, que siempre acepta generosamente las entrevistas que le proponemos cuando necesitamos saber o cuando queremos saber algunas cosas que suceden en nuestro país. Estamos esperando la confirmación de otra compañera, de la que no tenemos, por lo tanto, todavía el nombre, pero son 4 invitados, 2 compañeras y 2 compañeros, 2 compañeras del PIT-CNT, y después tenemos un senador de la República Oriental del Uruguay, que es Óscar Andrade, y el inspector general de Trabajo y de Seguridad Social, que justamente también es Luis Puy. Así que a esos 4 compañeros y compañeras vamos a recibir el sábado 29 de noviembre aquí en La Plata para debatir y que nos cuenten y que nos expliquen, porque queremos saber y porque queremos ser parte del debate, ¿no?, de qué es esto de gravar con el 1% de los impuestos al 1% más rico de la República para combatir la pobreza infantil. Queremos saber, queremos entender de qué se trata, cómo puede hacerse, si es una realidad, si es una utopía. Y bueno, nosotros en este programa ya tenemos una posición tomada, hemos decidido trabajar por esta iniciativa que está llevando al territorio el PIT-CNT, pero bueno, hay muchos compañeros y compañeras que quizá todavía no lo tengan claro, y me parece que es una hermosa oportunidad para asistir, digo, porque va a ser una actividad abierta. Si bien quienes organizamos somos un comité de base del Frente Amplio del Uruguay, aquí en la República Argentina, en conjunto con 2 de las centrales obreras de la República Argentina, como son la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, la invitación es hacia la militancia uruguaya aquí en la Argentina, hacia la militancia argentina, hacia quienes son Frente Amplistas, hacia quienes son orientales, independientemente del partido político que les interese. Recordemos que luego del plebiscito quedó a la vista que, bueno, hay un margen de personas que tienen interés en este tipo de debates y que piensan que son una causa justa y que quizás no están representadas en ninguno de los partidos políticos del arco de la sociedad uruguaya. Bueno, para todas las personas uruguayas que quieran saber de qué se trata, van a poder acercarse y escuchar a los compañeros que van a informar, y bueno, obviamente después habrá alguna ronda de preguntas como corresponde, ¿no? Porque de eso justamente se trata. No, además un lindo debate para empezar a dar acá en la Argentina. Esto ya se intentó acá en la Argentina, en una época media complicada de pandemias, el debate quedó planteado, después no prosperó, pero bueno, es un debate, ¿no? No es algo nuevo, es algo que en muchos países del mundo existe, este impuesto a las grandes riquezas, que ayudaría, sobre todo en el Uruguay, apunta a combatir la desnutrición, o sea, la pobreza infantil, ¿bien? Que es algo que hay que atacarlo fuertemente porque puede traer problemáticas muy graves a futuro. Y eso es algo que hay que tenerlo en vista, y además son pibes, ¿lo? O sea, para dejar de ser académico, son gurises que les estamos quitando oportunidades. Ese es ahí va el principal problema, que no van a tener. Estamos quitando oportunidades a ellos y a ellas, y directamente o consecuentemente le estamos quitando oportunidades a nuestro país, ¿no? Oportunidades de tener un gran futuro, formando ciudadanos y ciudadanas que respeten instituciones democráticas y que entablen su vida en igualdad de condiciones y que puedan tener acceso a todo lo que cualquier niño tiene que tener acceso como un derecho humano, ¿no? Exacto, tal cual, así que la verdad que parece broma que haya que debatir sobre esto, pero bueno, es un debate que hay que dar, todo se debate, todo se pone en cuestión. Y tuvimos otra, ayer, fresquita, fresquita, ¿no? Otra noticia, Carla, que vos estabas casi que festejando por los diferentes chats, te ¿Vos vi. hablás de las patrullas transoceánicas? Las patrullas transoceánicas del moralista Javier García, porque él es docente de ética política y de moral y de códigos políticos. El amigo compró unas patrullas a una dudosa empresa, ¿no? Estuviste más leyendo más que yo. Yo estuve Sí, la captando verdad que estuve ahí. escuchando, bueno, la empresa tenía que presentar en el plazo de 45 días garantías de que estas dos patrullas iban a ser construidas en el plazo de 18 meses. Bueno, 11 meses pasaron y todavía la empresa no consiguió presentar las garantías, así que me Ya. parece que las patrullas no las van a Ga poder ga hacer. garantías medias flojitas, ¿no? Y Flojitas el de flojito de papeles, pero ¿para qué quieres papeles? ¿Para envolverlas? No, no es necesario. Digamos que esto fue uno de los regalitos que dejó el gobierno de coalición días antes de mes, un par de un par, unos 20 días antes, 30 días antes de irse, la compra de estas dos patrullas. Que nadie va a discutir si está bien, si está mal. El tema es el monto a la empresa a la cual se la compran y la empresa que tenía que poner las garantías de que estas se iban a construir. O sea, una empresa que tenía un director, la empresa que ponía las garantías tenía un director y un empleado y no tenía movimiento de dinero en sus cuentas y la empresa que hacía las patrullas era una empresa inglesa. Todo muy raro, ¿no? Porque la empresa que ponía las garantías era chilena y la empresa que construía las patrullas era inglesa. O sea, en realidad estaban sometiendo al Estado uruguayo a un estafador. Porque después íbamos a pagar las patrullas esas y nos íbamos a quedar esperándolas A qué ver qué pasaba. onda, ¿no? Y bueno, ayer salió el gobierno uruguayo con los tres ahí, los tres, ¿cómo le decimos nosotros? Los tres popes, ahí, el El que presidente de la mira. República. El presidente de la República al medio, el secretario de Presidencia, Alejandro El Pacha Sánchez, y del otro lado, Jorge Díaz, a decir, y lo arrancó así, o si no, firmé una resolución anulando el contrato y además pasando toda la justicia. O sea, esto, no, porque digo, uno escucha a los dirigentes de la coalición hablando como si ellos fueran la antorcha de la ética política, de la no corrupción y de no sé qué, García que compró dos chatarras voladoras ahí que están ahí tiradas en el campo, que no sirven para nada. Dos aviones Hércules recontrausados, que son chatarra, que se gastó un montón de guita, y después esto, ¿sí? Y habla como desde un pedestal el hombre, ¿no? El pediatra, entre comillas, ¿sí? Y bueno, se ha decidido dar de baja el contrato con la empresa Cardama para la compra de estas patrullas oceánicas. Y Díaz dijo directamente que estas empresas son empresas de papel. O sea, esto era una joda. Que bueno, tendrán que dar las explicaciones a donde haya que darlas. Y se van a empezar a. Y esto marca una pauta, ¿no? Se van a empezar a revisar todas las licitaciones y compras que ha hecho la gestión anterior, como dicen ellos, como dijeron ellos en conferencia de prensa, por utilizar las mismas palabras de los mandatarios. Hay que esclarecer esto. Es grave que se utilicen los dineros del Estado para negociados unos pocos. Estamos hablando de que ya se realizaron tres transferencias al astillero a una suma cercana a los 30 millones de dólares, estoy equivocado. Sí, 30 millones de dólares transfirió el Estado uruguayo en cumplimiento de este contrato. Hoy escuchaba a un periodista uruguayo de un programa de stream muy conocido, no me acuerdo, decía, no sé cuánto, porque se quejaban de que habían contratado a Lali Espósito, ¿te acordás? En el momento, para que toque Montevideo. No sé cuántos recitales de Lali vale eso. La verdad que prefiero a Lali Espósito antes que dos barcos militares, ¿qué crees que te diga? Toda la vida, toda la vida. Pero Este. bueno, así estamos en la República Oriental del Uruguay en este momento y somos más que conscientes que como este sapo vamos a seguir levantando piedras y encontrando otros, ¿no? Yo creo que Y que se vayan todavía, acomodando los sí, todavía calzones. no se terminó. Pero bueno, haremos lo necesario, por lo menos yo creo que la actitud del gobierno fue muy sana y los reflejos fueron excelentes, por lo menos, ¿no? Sorpresa, ¿no? En parte de la izquierda que esto, ¿no? Que presentó, nadie se lo esperaba. Y la verdad que no, porque son cuestiones que uno desconoce también, ¿no? Claro. Pero bueno, la actitud del gobierno yo creo que fue muy sana. Pero bueno, ya estamos casi que en hora de irnos a la primera canción de la tarde, pero antes de anunciar los teléfonos a donde nos podés dejar tus mensajes, tengo que comentar algo. Dice que, Fede, que el jueves pasado se me ocurrió esto de que algún oyente musicalice, y bueno, fue Alicia Noble de Montevideo. Hoy se copó otro compañero, alguien del staff permanente, que ya lo nombramos en este programa del staff permanente de oyentes y de comentaristas deportivos de Frente Ampliando, que es Gustavo Hernejo, el compañero del Ajá. comité de base Álvaro Arroballo, y bueno, él musicalizó él este programa, así que toda la música que escuchen, si no les gusta, lo llaman a Gusti y le dicen, mirá, Hernejo, esto así no, pero sí, yo estuve viendo, la verdad que muy bien. No vamos a juzgar a nadie. No vamos a juzgar a nadie, pero bueno, me gustó toda la música que pasó. Gustavo, le mandamos un enorme saludo y abrazo a él, gracias por estar ahí como cada jueves y bueno, por participar del programa musicalizando en este jueves 23 de octubre. Y entonces te digo que si querés comunicarte con este programa, lo podés hacer al WhatsApp al 11-318-13-126. Y si no estás en Argentina, Fede, ¿cómo hacemos? Lo haces al más 549-11-318-13-126. Perfecto. Vamos a la primera pausa música y volvemos con más Frente Ampliando. Thank you. Los cicatrices de batallas que he perdido, pruebas que el destino me guardaba para hoy. Tengo la cabeza de mis viejos enemigos, brindan hoy conmigo por hacerme como soy. Será el día después, ¿qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano, juntos a no decaer. Minutos pasaron de las 19 horas, segundo bloque de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Y nos escuchás como cada jueves, por supuesto, entre las 19 y las 21 horas por la retaguardia de este multimedios comunitario, autogestivo, popular, alternativo en el que tanto nos gusta estar y desde donde ya estamos transitando y casi que finalizando por la altura de este año ya. Nuestro segundo año consecutivo en esta que es nuestra casa. Bueno, como te decíamos, tenemos entrevistas esta tarde para ofrecerte y vamos a arrancar con la primera entrevista de la tarde. Vamos a recibir a alguien que, bueno, que hace bastante creo que no entrevistamos, así que es un grato placer recibir al secretario de Relaciones Internacionales de la CTA Autónoma, Adolfo Fito Aguirre. Fito, buenas tardes, bienvenido a Frente Ampliando. Carla y Federico, te saludamos. Buenas tardes, un gusto también participar con ustedes. Así que estoy a disposición para compartir cómo estamos, para dónde vamos. Fito, desde una mirada, bueno, nosotros somos orientales, pero somos orientales que en muchos casos hace muchísimos años que estamos viviendo aquí en la República Argentina. En mi caso, el año que viene cumplo 50 años. De vivir en este maravilloso país que no me canso de repetirlo, me ha tratado siempre como una hija más. Nunca he sufrido ningún tipo de nunca he tenido ningún tipo de problema. He estudiado, he trabajado, trabajo, estudio, es más, hago comunicación sin ningún tipo de inconveniente, como si fuera una argentina más. Y la verdad es que creo que estamos muy preocupados y preocupadas por lo que vemos. Esto que estamos asistiendo últimamente en los medios hegemónicos de comunicación, este salvataje que el presidente Milei va a buscar a Estados Unidos, esta injerencia del Tesoro de Estados Unidos en la economía de la República Argentina, este gobierno tan cipayo como creo que nunca en la vida de los 50 años que llevo vividos aquí en la Argentina he visto antes. Entonces pensábamos que nuestra capacidad de asombro estaba ya curtida y sobrepasada, y cada día que pasa nos vamos dando cuenta que eso no es así. Y permitime decirte que a esto lo quiero poner en un contexto más general, que es el que veo de este reacomodamiento o reestructuración de la política internacional y este ataque denodado de Estados Unidos hacia la región entera, ¿no? Digo guerra comercial con Brasil, casi que guerra armada con Venezuela. Digo, hay un ataque sistemático de un imperio, desde mi punto de vista, decadente, hacia su patio trasero, como siempre nos han considerado, en donde la Argentina no es la excepción. Justamente creo que después de todo un proceso de lawfare, la violencia que se manifiesta, simbólica y económica, desde el país del norte, es realmente casi que increíble. Bueno, estamos en un tramo de reacomodamientos. El 5 de noviembre se cumplen 20 años del no al ALCA, que fue una victoria en el año 2005 en Mar del Plata, un nivel de fricción similar a los que podemos tener ahora y vamos a seguir teniendo. En aquel momento era contra los tratados de libre comercio, un nivel de movilización popular en América Latina y el Caribe destacable, que provocó, digamos, un nivel de conciencia a esa fase del capitalismo, que la logramos frenar en una gran alianza, ¿no?, con gobiernos progresistas, bueno, con Maradona, con las Madres de Plaza de Mayo. O sea, hubo una genialidad y una inteligencia que tenía acompañamiento popular, y como que se puso un freno. Después vino un vuelto que ni te cuento, pero bueno, así es la historia política desde el fin de la Guerra Fría hasta estos días. Entonces, yo lo primero que diría es que siempre está en metamorfosis el capitalismo, y siempre nosotros estamos en resistencias a distinto tipo de ensayos que comienzan mucho más atrás, que se han ido desarrollando. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Primero que tenemos en esas metamorfosis un avance del capital, en el cual ha creado una nueva mercancía, que es el uso de datos de la humanidad, y que no necesita moverse en el multilateralismo, que fue el esquema que necesitó el fin de la Guerra Fría para decir, bueno, había una globalización imparable, había un ganador de la Guerra Fría que ponía las reglas, que financiaba inclusive el multilateralismo en su gran mayoría, y que el mundo funcionaba con esas características. Pero luego pasaron muchas cosas más. O sea, la aparición de los BRICS fue una alarma. El avance de China desde 1978, cuando hicieron el primer ensayo de apertura a lo que es hoy China, es un contrapunto permanente con Estados Unidos en la economía de mercado, no socialismo versus capitalismo. Entonces, digamos como que hay una cantidad de reacomodamientos y de contrapuntos en el panorama mundial, que hoy se convierte en un lío en el sentido de que es guerrerismo, es injerencias, o sea, se rompen todos los códigos, A la Argentina se la declara como un Estado fallido y sabemos que cuando el imperio dice que es un Estado fallido es lo que le permite habilitarlo para intervenciones militares, para manejos en la economía y obviamente cuestionar las soberanías de un país. Entonces, en esa situación estamos hoy con un gobierno y un staff de saqueadores. Que trabajan coordinadamente en una geopolítica en la que encabeza Estados Unidos y es parte también Israel, y bueno, y el gobierno argentino actual plantea que es parte de esa geopolítica y pasa a ser un peón de bajo nivel para el gobierno de Estados Unidos. Ante el atolladero que está teniendo, tanto por las movilizaciones populares como por la contundencia del triunfo electoral del 7 de septiembre, que va a ser similar ahora el 26 de octubre. Entonces, en ese mapa, en ese panorama, en ese lío, es donde hoy tenemos que trabajar nuevas teorías políticas, nuevas tesis, nuevos reagrupamientos del movimiento popular latinoamericano, porque Latinoamérica está en disputa. Pero no en las disputas melancólicas y teóricas de otros tiempos, sino que es de violencia, de injerencia, de guerrerismo. O sea, hay una decisión de sacar a China de este territorio y en esa decisión, evidentemente, han decidido vale todo. Y el vale todo es atacar a Colombia, atacar a Venezuela, a Argentina, tener un aliado títere, con el objetivo de instalar bases militares, con el objetivo de manejar la economía y obviamente hacer crecer el endeudamiento argentino que nos pone en un encaje que aunque cambiemos el gobierno en el 2027, estamos encajados en el marco global de endeudamiento. O sea que como que tenemos varias tareas y varios frentes, pero lo primero es cierto que hay que cambiar el gobierno. Por el voto popular, lo puso el voto popular, lo saca el voto popular. Mantener movilizado a la mayor cantidad de pueblo posible y obviamente trabajar la mayor unidad, tanto en los territorios donde habitamos como en el panorama latinoamericano y caribeño, porque estamos ante fricciones permanentes en el plano multipolar, que es la fase en la que estaríamos. Sí, yo creo, Fito, que también, además, Latinoamérica es un terreno de disputa por todo lo que acabas de decir, pero también yo veo el surgimiento de una gran potencia. Hay un país que se está, digo, reacomodando, ¿no? Con un muy buen trabajo de su dirigencia, a pesar de haber pasado por un proceso de lófer espantoso como es Brasil. Yo creo que Brasil hoy emerge como una potencia. No solamente en Latinoamérica, creo que es la potencia emergente del continente y puede ser, o creo, que el imperialismo yanqui eso claramente no le conviene. O sea, fracasó la guerra comercial contra Brasil, Brasil abrió nuevos mercados rápidamente y bueno, eso también puede ser una cuestión fuertemente de injerencia, pero digo, ¿hasta cuándo podrá sostener esta política, el imperialismo yanqui? Porque como vos bien lo planteás, tiene abiertos varios frentes internos, ¿no? Movilizado su población en relación a, bueno, ¿de dónde sale toda esta plata que se pone en ayuda o en rescates para gobiernos extranjeros? ¿De dónde sale toda esta plata que se pone en armamentos o en sostener guerras? No sé cuánto podrá sostenerlo. Pero dijiste algo importantísimo, que son las elecciones de este domingo, en donde lamentablemente quienes no nacimos en este país no vamos a poder votar esta vez. ¿Qué te parece en el análisis? Digo, porque hemos asistido esta última semana a tantas barbaridades, hemos escuchado tantas cosas. Digo, en el análisis político coherente de alguien que entiende y puede analizar críticamente la situación, ¿cuál es la realidad y cuál es la utopía de esta amenaza emitida con tanta liviandad del presidente Trump hacia la República Argentina en caso de perder las elecciones del domingo del presidente Milei? Bueno, primero yo creo que no saben dónde se metieron. O sea, Este pueblo lo demostró en el 2005, si viene Bush, yo paro, y paró, y se movilizó a Mar del Plata, y resistió, y, o sea, se han metido en un lío también que no le puede garantizar Milei y Franco y algún grupo de empresarios que están alineados con el despojo que quieren hacer en la Argentina en tiempo récord, de privatizaciones, de además en todo en secreto, y el secretismo que tienen estos acuerdos, no sabemos qué cuánto es de interés, no sabemos qué hay a cambio, o sea, por eso digo que estamos ante una situación en la que ese tipo de política genera desconfianza y pierde auditorio. O sea, yo creo que el 26 van a perder mucho auditorio votante ellos, y que el hartazgo se va a manifestar con una paliza electoral. Eso es lo que yo pienso que va a ocurrir el 26, y es lo que deseo. O sea, digo lo que pienso que va a ocurrir, pero también es lo que deseo, porque la primera parte que tenemos que lograr es ponerle freno a esto, a esta técnica de destrucción, ¿no? Y de desmantelamiento de la soberanía, del complejo científico-tecnológico, el odio a la educación, el odio a la salud, a las personas con discapacidad, a los adultos mayores. O sea, esto tiene varias aristas para analizar, porque apunta, digamos, a ensayar, si es posible, gobernar con un pueblo con miedo, y Trump se alinea a ese planteo, o sea, de están sin salida, están muertos, o se ubica la palabra negativa muerte, ¿no? Y lo que yo le contestaría es, no sabes dónde te metiste, acá hay mucha vida, hay vertiginosidad política, hay una historia política, y ya ha pasado en otro momento de la historia que cuando hay hartazgo, ya lo dijo otro, truena el escarmiento. Yo creo que estamos en ese momento, porque no van a poder entrar ni pisar ningún lugar, porque van a ser repudiados, escupidos, como está ocurriendo, digamos, ¿no? Entonces, ese es un primer aspecto. Pero nosotros no podemos caer en la trampa de querer resolver todo con movilizaciones solamente, o con paros nacionales solamente, sino que es muy importante que la batalla que está dando el Congreso Nacional siga hasta el 2027, jugando un papel importante en la división de poderes. Y eso se resuelve con el voto popular, o sea, fortaleciendo la democracia para potenciar una herramienta dentro de los marcos de la democracia liberal, pero es donde el pueblo en su gran mayoría puede tomar una decisión, si es para acá, si es para allá, si es de derecha, si es de izquierda, lo resuelve el voto popular. Y lo otro, saber que con el dato político del 26 de octubre no hay que dormirse, ni distraerse, ni desconcentrarse, y tener en claro que ahí empieza la fase o el guión de la película del cambio de gobierno del 2027. O sea que del domingo que viene hasta el 2027, cuando se vote para cambiar, para la alternancia de gobierno, tiene que ser un solo camino, con los obstáculos, con las fricciones, pero también con la inteligencia, la creatividad, que 4 años más no puede haber este complejo político-cultural de odio, de destrucción, porque vamos a terminar en cualquier cosa. Vamos a terminar en cualquier cosa en las calles. Fito, ¿sabés que ayer escuchaba una entrevista al ministro de Economía, Caputo, en donde la noticia del día era que anunció que se iba a sacar el impuesto a las ganancias, impuesto que había sacado Massa en su momento, que se catalogó de oportunismo electoral? Luego este gobierno, que dijo que no iba a aumentar los impuestos, lo volvió a colocar, y ahora ellos dicen que antes de las elecciones lo van a sacar. Pero a mí eso me pareció más promesa de campaña y más de humo de lo que ellos hacen, pero un concepto que él dejó, y es que el plan económico que se viene para ellos es que la Argentina se vuelva un mercado de capitales. O sea, no habló de industrialización, no habló de generación de fuentes de trabajo, sino que habló de una Argentina financiera. Sí. Primero que este equipo de gobierno, a partir de lo que ha sido esta colaboración con la exigencia que pone Estados Unidos, no va a poder tomar ninguna decisión de nada que tenga que ver con algo que se genere como plan en la Argentina. O sea, a partir de esto, si Menem era relaciones carnales, esto es superior. Esto es porno, entonces, ¿no? ¿Eh? Esto es porno, porno político. Esto sí, esto superó todo porque si ya le dijeron que no aparezcan los medios de comunicación, es porque, y si está anunciando que antes de las elecciones cambia el gabinete, es porque están al horno. Es porque están al horno, porque quieren ensayar si eso da alguna certeza o mejora. Y yo creo que no lo estoy viendo así todos los días, pero me estoy imaginando que hay algo por abajo que se está gestando. Y yo le pongo este nombre, es el hartazgo. O sea, cuando alguien se cansa en cualquier cosa, me cansé significa me cansé. No te quiero significa no te quiero. O sea, no le pidamos compendios intelectuales de análisis. Entonces eso yo lo estoy percibiendo, o sea, lo estoy percibiendo en varias cosas. Y lo otro que generó bronca, la injerencia de Estados Unidos, la barbaridad que dice Donald Trump, el maltrato, bueno, todo eso que no saben, por eso digo, no saben dónde se meten. Porque ojalá estuviera Maradona, si estuviera Maradona le diría ¿por qué no te vas a la mierda? Y eso sería cantado en todas las canchas al otro día y estaríamos haciendo dulce de leche. Pero no está. Entonces lo tenemos que hacer entre varios, entre varias, porque no tenemos a Fidel, no tenemos a Mandela, no tenemos los grandes pensadores teóricos que tuvimos después del consenso de Washington. Entonces también todo esto es una oportunidad de que de un lado hay exterminio, saqueo, odio, muerte, bueno, enfrente se van a encontrar con vida, con pelear por la soberanía nacional, por defender lo público, que lo público está relacionado a pueblo, y esto es todo, sálvese quien pueda. Entonces me parece que también hay una oportunidad de terminar el tramo ese en el que sí, supuestamente había miedo, porque el nivel de ataque al principio fue impresionante, el nivel de despido fue impresionante, fue todo de verdad, el cierre de áreas estratégicas de verdad, o sea, pero yo creo que ya a partir del domingo hay que desenchufar lo que fue resistir de esa manera en esa fase y pasar a otro tipo de resistencias que yo lo denominaría multidimensional, que no es solamente la calle. O sea, ser fuerte en el Congreso de la Nación, frenar, hacer retroceder, y si podemos derrotar, bueno, fiesta para todo el mundo. Y saber también que acá hay agendas ocultas, o sea, no ver solamente que Trump ataca esto, ataca aquello, porque después negocia. O sea, es un imperio que primero te bombardea y después te dice vamos a conversar como nos movemos en una fase de paz. Bueno, con Europa lo que está haciendo es, primero le metió la OTAN, le hizo financiar la OTAN con la guerra Ucrania-Rusia y después habló con Putin en Alaska. O sea, como que hay varias cosas, y acá se están sacando punta en el dominio global China y Estados Unidos en el plano tecnológico, que es una carrera, no es la guerra de las galaxias de Ronald Reagan, Thatcher contra Moscú. Esto va por día y con una velocidad impresionante y con algo que no lo podemos parar nosotros, que estamos viendo cómo mantener un salario y cómo alimentar la familia, o sea, hay cosas que van por arriba a una velocidad que no la vemos las organizaciones. Y va con un nivel de dominación tecnológica que superó Terminator, ya lo superó. Entonces, yo creo que hay muchos frentes y se requiere una inteligencia del movimiento popular que no podemos usar la misma rutina que usamos en la década del 90. Porque hubo cambios del el lado del capital. Y cuando dice Caputo un mercado de capitales, ellos consideran la energía para mineralizar criptomonedas, no para red de tendido eléctrico, para el hábitat. Ellos piensan en tener algo similar a lo que tienen otros países, como Reino Unido o Estados Unidos, que tienen su zona de paraíso fiscal. Piensan en que la economía es solamente un esquema especulativo, o sea, un esquema de la financiarización, y que el Estado sirve pura y exclusivamente para legitimar y legalizar un mercado de capitales, que significa privatizar áreas estratégicas y expulsar las capacidades humanas, entre ellas las científico-tecnológicas, que estén obligados a irse de la Argentina para que no pueda haber ningún tipo de competencia. Y de ahí es donde viene el odio, o sea, que no tienen problema con la muerte, con la desaparición de personas, con las personas con discapacidad, consideran, digamos, que es culpa de las personas. O sea, estamos escuchando cosas muy feas, muy, muy, muy poco, que no dan para dialogar. O sea, vos estás en un lado y yo estoy en otro. O sea, chocamos, medimos fuerzas. Entonces me parece que... Es un discurso que ha perdido la humanidad, ¿no? Digo, ha perdido... En ese discurso está vaciado de humanidad directamente. No tiene nada de eso. Es una... La verdadera casta, eso es. Es eso, porque si no, no podría... O sea, uno que hace política hace muchos años... No puede ser que no sepas que no va a pasar Esper. O sea, lo tenés primero en la lista, y la inteligencia que va y viene, o sea, como dijo Sabina, cuando pelea la KGB contra la CIA, al final gana la policía. Bueno, acá, aunque pelee el Mossad con la CIA, etcétera, gana la policía. Y no puede ser que estos tipos, ahí es donde presentan la torpeza y el saqueo, o sea, son saqueadores y despojadores, inclusive, de cuestiones emblemáticas que ya están superadas humanitariamente. O sea, los adultos mayores, en la versión nuestra, es una parte de la relación intergeneracional de clase, o sea, nacemos y somos cuidados. Tenemos un tramo de vender la fuerza del trabajo, y hay un tramo de los adultos mayores que son parte de la clase, ¿no? Que son cosas disociadas, ¿no? Y que se creó un sistema de seguridad social que la inventamos los trabajadores pensando en esa relación intergeneracional. Entonces, y esto lo meten en la financiarización y dicen, no, que se mueran todos, eso no se puede sostener financieramente. O sea, no hay un plan B, que ya viene de antes, desde el Fondo Monetario Internacional, ese esquema para el mundo, o sea, sociedades descartables, no pueden caber todos acá. Entonces me parece que ahí hay como una cantidad de desafíos. Yo me niego al esquema de sobreestimarlo, para mí, por eso pongo el ejemplo de Esper, poner de primer candidato a un tipo que lo va a denunciar los medios de comunicación, y quién le lleva las cosas a esos medios de comunicación, a esos tres periodistas, para sacar todo lo que nos había sacado durante 2 años de las operaciones que hacía Machado en la Argentina. Bueno, y le voltearon el cabeza de lista. O sea que tampoco sobreestimaría diciendo, no, son un miedo. No. El otro problema es cómo el guión de quienes pensamos en lo público, en lo científico-tecnológico, en las soberanías, no en una sola, en las soberanías, porque acá también está el interés de Estados Unidos de todo nuestro desarrollo satelital, el nuclear, el uranio y 50 tierras raras que son la base del desarrollo tecnológico de este tiempo, porque almacenan energía, que la quiere Estados Unidos, China, Corea del Sur, y los popes tecnológicos. Y también Europa, porque Europa fueron muy amiguitos nuestros durante la década del 90, pero ahora ellos necesitan industrializarse y generar puestos de trabajo en Europa y no, y se acabó el tiempo de amiguitos que tenían con nosotros, porque de nosotros también necesitan los recursos naturales. Entonces, como que estamos más solos que Menem en el Día del Amigo, pero con mucha experiencia, y ahí es importante lo que dice Carla, del rol grande que juega Brasil, mirando también Latinoamérica y el Caribe, como también México, ¿no? Entonces, como que con todo eso tenemos que hacer política. Así como los europeos, con todo lo que tienen, tienen que hacer política, los africanos también. Bueno, yo creo que es un momento de fortalecer un guión, no sé si el que pensó Bolívar, San Martín, no sé quién, pero sí tiene que haber un guión, porque este territorio está en recontra disputa, muy distinto a lo que fue el Plan Cóndor. Esto es mucho más sofisticado, esto es por abajo, por arriba, por agua, por aire, es por distintos lados, y si voltean gobiernos o ponen en jaque gobiernos como el de Venezuela o el de Colombia, sería el ensayo como el que hicieron con Pinochet en Chile, pero en versión neoliberal. Este sería el ensayo de decir, están asociados con el narcotráfico, nosotros, y justamente lo dicen los mayores consumidores de narcóticos del planeta. O sea, pero legalizan un plan de acción invasor con el objetivo de que, bueno, ponernos de rodillas, sería una cosa así. Y volvemos al viejo y querido relato que habilita justamente la intervención, ¿no? Esta cuestión del narcotráfico. Doctrina Monroe. Claro, exactamente. Fito, bueno, se nos terminó el horario, la verdad que la charla es súper interesante. Nos encantaría poder contar contigo en algún otro momento, pero antes de despedirte, queremos agradecer en tu nombre, vos que sos justamente secretario de Relaciones Internacionales de la CTA. Queremos agradecerle a esta organización, a esta Central de los Trabajadores de la República Argentina, por acompañarnos en esta actividad que vamos a realizar el día 29 de noviembre, que tiene que ver con el debate de cara a la sociedad uruguaya, pero también en el marco de lo que sucede en Latinoamérica con respecto a grabar con el 1% al 1% más rico de la República Oriental del Uruguay para combatir la pobreza infantil. Entonces queremos agradecerte a ti, a tu organización, a tu central obrera, por siempre tener la mano tendida y acompañarnos e interesarse y ser parte del debate y en muchos tramos de la vida poder caminar juntos. Bueno, yo les agradezco a ustedes, también saben que siempre cuentan con nuestra organización, y nosotros sabemos que la cultura política del Uruguay para nosotros siempre es una guía de orientación y también de aciertos. Entonces me parece que tener un gobierno como el que tiene, que deberá tener todos los líos que nos imaginemos, pero es una victoria, y lo que potencia y da posibilidades de transitar son las victorias, las derrotas son más problemáticas. Así que bueno, siempre a disposición. Fito Aguirre, ha sido muy gentil, te mandamos un abrazo enorme, gracias por pasar por Frente Ampliano. Abrazo grande. Hasta la próxima. Adiós. Bueno, escuchábamos la palabra del secretario de Relaciones Internacionales de la CTA Autónoma, Adolfo Fito Aguirre. ¿Se terminó el tiempo? Vamos, música, tanda publicitaria y volvemos con más Frente Ampliando. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web, tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. Monopolios. Tiemblen. La retaguardia. Un lugar en el que nadie baja la guardia. La reta no baja la guardia. No queda feo. Digo, es realmente inentendible. La preocupación que uno tiene es que no sé si lo van a cambiar. O que uno tiende a pensar que no lo van a cambiar. La retaguardia. Un lugar en el que nadie baja la guardia. Ah, esa sí, esa sale, ¿eh? La retaguardia. La nave espacial en la que siempre quisiste viajar. Promoción marina solo para el 1% más rico del planeta. En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Será el día después, ¿qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Segunda y última hora de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Y como te decíamos en el primer bloque, en el bloque de apertura, esta ha sido una semana en donde han salido algunas cuestiones que nos causan satisfacción y que tienen que ver con la segunda condena en Roma al criminal Jorge Trócoli, segunda cadena perpetua por el asesinato de Elena Quinteros y de la pareja del argentino José Agustín Potenza y de la italiana Rafaela Filippassi, que fueron desaparecidos en 1977. También te contábamos que ayer asistimos alrededor de las 13 horas vía streaming a la conferencia de prensa que brindó el Frente Amplio como querellante en esta causa también, ¿no? Y te contábamos que en esa conferencia de prensa había alguien sentado justamente al lado del presidente de nuestra fuerza política, que mucho ha tenido que ver y que durante muchos años ha participado de los esfuerzos para llevar adelante esta causa y llegar a esta resolución. Le vamos a dar la bienvenida al Inspector General de Trabajo y de la Seguridad Social de la República Oriental del Uruguay, Luis Puig. Luis, bienvenido a Frente Ampliando. Carla y Federico, te saludamos. Bueno, parece que tenemos un problemita. Problema de conexión hubo, Carla, ahí está el operador Nachito resolviendo, así que lo esperamos a Luis. Bueno, mientras tanto, podemos adelantar que en estas semanas el Estado se le dio a la ANEP el departamento, ¿no? Que era donde vivió Elena. Sí. Así que eso es una gran noticia. También se le otorgó a la dirección, al Ministerio de Educación, lo que fue la cárcel del pueblo, que era un centro de detención que tenía el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que luego, una vez que cayó en manos del ejército, el mismo fue utilizado para detención y tortura de parte de la dictadura para aterrorizar al pueblo uruguayo. También estos sitios fueron recuperados por el Estado. En el gobierno anterior se habían utilizado los mismos para contar lo que ellos llamaban la verdad toda, ¿no? La verdad completa, y que no sea sesgada desde solo un punto de vista. A ver si tenemos alguna novedad de Luis. Se perdió la conexión. Si querés ponemos un tema, Carla, ¿qué te parece? Mientras logramos conectarnos de vuelta. Sí. Juntos a no decaer. Iremos a la plaza para dar batalla. Si la cosa estalla, estaremos a la talla. Si el costo es Caribe, no tendremos cintura. Daremos pelea, acá nadie se azota ni oculta. Listos y atentos a tus intentos de que los sueldos no haya aumento. Si se le toca un derecho a la gente, vamos a salir a la calle caliente. Que las cosas que se lograron se van a quedar para siempre. Pa' que vos dejes poco a poquito ese ideal de transformarlo en Puerto Rico. Y habrá un aliento que pasará a ser rico, que como pasó en Chile va a ser algo dinámico. Yo soy La Francis. Usted dirá que yo caí de contrabando en mi rockero tropical, murga y candombe, que hace esta piba cantando tango. Qué bicho raro que le ha picado hasta pebeta de Josito. Donde se ha visto una milonga de campeones, toca volando, chifla bajito, tango de ayer, acompasado para la gente que se ha olvidado. Con sencillez, con emoción, aunque soy de otra generación. Viste mamá, no me equivoqué, no llegué al tango de Rambouillet. Y por si usted no me ha registrado, yo soy la Francis, queda aclarado. muñeca brava. No busco un flaco que me arrime a la milonga. Supercalca más intampado de arminio. Soy de este tiempo, bruto otra onda. Yo ando buscando esa poesía que crecía en los malbones. La ciudad me fue tapando el conventillo y de fibra óptica y de neones. Tango de ayer acompasado para la gente que se ha olvidado. Con sencillez, emoción, aunque soy de otra generación. Viste papá, no me equivoqué, el tango sigue de pie. Y por si usted no me ha registrado, yo soy la Francis, me presento. Ampliando el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina y subsanado el desperfecto de las comunicaciones, no podía fallar en el día del AI el periodista en la República Oriental del Uruguay, que nos sucediera esto aquí en la República Argentina. Le volvemos a dar la bienvenida al Inspector General de Trabajo y de la Seguridad Social de la República Oriental del Uruguay, Luis Puig. Luis, buenas tardes, bienvenido a Frente Ampliando, gracias por estar aquí. Carla y Federico te saludamos. Buenas noches, un gusto estar conversando con ustedes. Uy, bueno, queríamos charlar contigo, justamente estábamos diciendo que ayer asistimos alrededor de las 13 horas a través de streaming a la conferencia de prensa en la que fuiste partícipe, que se dio en la huella de Sereni, por ser justamente Frente Amplio querellante en la causa por el asesinato de Elena Quinteros, y en relación con esta segunda condena a este asesino. Y bueno, queríamos saber tus impresiones al respecto. Bueno, en primer lugar, lo primero que me surge, lo comentaba estos días en varios medios de prensa, la lucha de Tota Quinteros, ¿no? Durante años, no solo buscando a Elena, buscando el conjunto de los desaparecidos, dando pelea por verdad y justicia por todo el mundo. Y bueno, de alguna manera, en esa escuela de Tota, de los familiares de los detenidos desaparecidos, en esa conjunción entre organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, el PIS-NT, el PVP y el Frente Amplio resolvieron ser creyentes en esta causa, que es bueno destacar que el Estado uruguayo había sido creyente como tal en la causa del Plan Cóndor, la causa anterior que se dilucidó en la Corte de Asís en Roma y donde fueron condenados a cadena perpetua en el 2021 varios terroristas de Estado uruguayos, argentinos, chilenos. Y en ese periodo, cuando se inició el juicio en el 2018, gobierno del Frente Amplio, el doctor Tabaré Vázquez habilitó que el Estado uruguayo fuera querellante. En el 2022, cuando se inicia este segundo juicio contra Trócoli, que es consecuencia del estudio que hicieron los abogados, Andrea Esperanzoni entre ellos, de analizar en el propio FUSNA los documentos, porque fue autorizado por el doctor Vázquez, porque el FUSNA no permitía que entraran a sus archivos, y allí se encontró con una ficha de Elena Quinteros, con una foto, con un organigrama del Congreso Fundacional del PVP, cuya mayoría de sus integrantes fueron desaparecidos en la coordinación represiva entre las dictaduras argentina y uruguaya. Y allí surgieron los primeros elementos de que Elena había estado secuestrada en el FUSNA. También se encontró una carta de un oficial del FUSNA que decía que en el casino de oficiales Juan Carlos Larcebó, reconocido represor ya fallecido, alardeaba en el casino de oficiales de que él y Trócoli habían participado en el secuestro de Elena Quinteros en la Embajada de Venezuela. Ese testimonio sirvió para comenzar todo el proceso de juicio. El Estado uruguayo, ya en 2022, en manos del Partido Nacional, se negó a ser querellante, tienen una participación distante, pero el Frente Amplio resolvió ser querellante y, bueno, lo resolvió la mesa política a instancias de su presidente, Fernando Pereira. Tuve el honor de que se me designara representante del Frente Amplio en este juicio, por tanto pude seguir muy de cerca todo este proceso. Y lo que puedo decir es que, en medio del negacionismo que existe en el mundo, del avance de la ultraderecha y demás, que la justicia italiana haya reafirmado esta condena es un elemento fundamental para quienes seguimos luchando por verdad y justicia en todo el mundo. Se demostró la coordinación represiva, se demostró que Trócoli y el FUSNA participaron en el secuestro de Elena Quinteros, pero también en el secuestro y tortura de Potenza y Filippazzi, Rafaela Filippazzi, Julio Potenza, militante argentino y una militante italiana, que fueron secuestradas en Montevideo, torturadas en el FUSNA, entregadas a la policía paraguaya, y sus restos fueron encontrados en 2015 en Paraguay por parte del equipo de antropología argentino. O sea, el dibujo completo de la operación Cóndor y al mismo tiempo la coordinación de las agencias represivas uruguayas, entre ellas el FUSNA, el Centro de Información y Defensa, la OCOA. Trócoli quedó demostrado, y esto me lo había dicho hace mucho tiempo Hugo Cores, hace mucho tiempo, Hugo falleció en el 2006, que Trócoli era coordinador del FUSNA con la OCOA, era un coordinador de la OCOA, a su vez coordinaba con la Escuela Mecánica de la Armada. O sea, todo ese entramado se fue dilucidando en el juicio, y bueno, y hace pocas horas la Corte de Asís determinó la cadena perpetua para Trócoli, que ya cumplía una cadena perpetua por el Plan Cóndor, en el caso de Elena Quinteros y en el caso de Filippazzi Potenza. Esto reafirma la lucha de las organizaciones de derechos humanos, del PCNT, cuya Secretaría de Derechos Humanos impulsó y sigue impulsando la lucha por verdad y justicia, madres y familiares, esa coordinación de homenaje a Elena que está funcionando en Uruguay desde hace tiempo con organizaciones sociales, políticas y culturales. Y bueno, y me parece muy buena la propuesta que lleva el presidente del Frente Amplio el próximo lunes al secretario ejecutivo de realizar un acto de convocatoria masiva para el 6 de diciembre en la tarde en el Parque Rodó, para poder convocar a la ciudadanía a este homenaje importante, masivo, a Elena Quintero, donde seguramente va a contar con representantes del canto popular uruguayo. Y bueno, creo que Elena se ha convertido, por mérito propio, por su capacidad de resistencia, por esa convicción de resistir siempre a la tiranía, por resistir aún en los peores momentos. Elena fue secuestrada en su apartamento el 26 de junio y llevada por oficiales de inteligencia, y los engañó a estos genios de la inteligencia, los engañó a todos, y le dijo que iba a hacer un contacto por la calle Boulevard Artigas y que iba a entregar un contacto del PVP, cosa que Elena ya tenía preparada. Corrió hacia los jardines de la Embajada de Venezuela, y solo la prepotencia, el haber allanado territorio de un país hermano, haber golpeado a los diplomáticos y haber sacado, arrastrando a Elena, pudieron evitar que Elena concretara su plan de fuga y de libertad. Y bueno, a 49 años después, ese ejemplo de Elena es un ejemplo que seguimos tomando, que seguimos reivindicando como PVP y el pueblo uruguayo, para llevar adelante la lucha por verdad y justicia. Por tanto, para nosotros es fundamental lo que ocurrió hace pocas horas en la Corte de Asís en Italia. Luis, bueno, la verdad, sabemos que estás viajando, sé que estás rumbo a Salto, que te agarramos en el medio de la ruta y tuviste la deferencia de parar para brindarnos esta entrevista. Te quiero agradecer infinitamente. Ya tendremos algún otro momento, entrevista, quizás a las puertas de este gran acto que seguramente será masivo, para hablar más de Elena, porque siempre es bueno recordarla y repasar su historia, porque como nos gusta decir, Elena siempre vuelve. Exacto. Y queríamos terminar esta entrevista. La verdad que, bueno, escucharte contar todo este periplo de dónde fueron secuestrados, dónde fueron enterrados, dónde fueron, la verdad que es tan terrible poner otra vez en la cabeza de uno el cóndor, ¿no? Hoy cuando se cumplen 50 años, que nos deja así como un poco sin palabras. Pero para terminar esta entrevista queríamos decir algo un poco más halagüeño, a pesar de que, bueno, este veredicto que recibimos el martes 21 de octubre fue satisfactorio. Y tiene que ver con la actividad que vamos a realizar, que nuestro comité, ¿verdad? Fidalgo de La Plata, Berisso, Ensenada, comité de base del Frente Amplio, va a realizar en La Plata el día 29 de noviembre para poner en debate de la sociedad uruguaya, de las y los uruguayos que habitamos aquí en la República Argentina, y de toda la militancia, no solo del Frente Amplismo, tanto uruguayo, uruguaya, argentino, argentina y del resto de los compañeros y compañeras extranjeros que habitan en este maravilloso suelo. Vamos a poner en debate un tema que es parte del debate político en la sociedad uruguaya y que tiene que ver con la propuesta de grabar con el 1% al 1% más rico de la República Oriental del Uruguay para combatir la pobreza infantil. Y bueno, queremos contarle a nuestra audiencia que justamente ese 29 de noviembre vos serás uno de los oradores de esta conferencia, charla, debate o como le podamos decir. Sí, realmente muy agradecido con la invitación de poder estar con ustedes allí, de compartir con Natalí Barbé, con el Boca Andrade y con ustedes esa charla. Y realmente, bueno, muy entusiasmado con esa presencia el próximo 29 de noviembre, convocada por los comités de Berisso y Ensenada en La Plata. Luis, te agradecemos infinitamente, te dejamos seguir viaje. Gracias, muchas gracias por pasar por Frente Ampliando. Muchas gracias a ustedes, fuerte abrazo. Abrazo enorme. Bueno, y escuchábamos a Luis Puig, ¿no? También querellante en la causa por la muerte de Elena Quintero, junto con el Frente Amplio y el PVP. Y bueno, quien va a ser uno de los oradores de esta actividad que ya nos enorgullece y que sucederá el 29 de noviembre en la sede de ATE, en la ciudad de La Plata, y de la que seremos anfitriones y anfitrionas. Y por supuesto, a la que invitamos a todos y a todas. Dale, Fede. Tenemos un mensaje, Carla. Es aplausos para el compañero Fito por el desarrollo del panorama argentino y latinoamericano. No sé quién lo mandó, pero bueno, muchas gracias por el mensaje. Y también recibí algún mensaje por privado de Gustavo Armejo saludando por el Día del Comunicador. Así que, Carla, trasladamos el saludo y a todos los comunicadores de esta radio. Así que, bueno, eso es por ahora. Rosario mandó el mensaje. Rosario, perfecto. Un abrazo grande a la compañera Rosario. Abrazo, Rosario. Me está escuchando. Exacto. Otra compañera de las que del Comité Meme al Tesor de Avellaneda, que también va a ser parte de los varios anfitriones y anfitrionas que va a tener esta actividad del 29 de octubre, porque como decíamos en el primer bloque, somos varios los comités que trabajamos de manera articulada. Y bueno, ya cuando tendremos el flyer oficial empezaremos fuertemente con la difusión, pero ya queda hecha la invitación para todas y todos ustedes. Vamos con la música y volvemos con el último bloque de Frente Ampliando. río clavó una espada derribando el terraplén. Sombras atormentadas debajo de la frazada en el arca de Noé. Lugareños temen evacuar, bucaneros salen a robar, forasteros vienen a mirar, paraderos por averiguar. Ojos que no ven nada, luciérnagas desquiciadas y un farol a queroseno. Oigan rolar el agua, la música del fantasma arañando la pared. Balsas que navega la ciudad, gracias por la caridad. Balas en la puta oscuridad, traumas para superar. Sombras atormentadas debajo de la frazada en el arca de Noé. Lugareños temen evacuar, bucaneros salen a robar, forasteros vienen a mirar, paraderos. Y un farol a queroseno. Oigan rolar el agua, la música del fantasma arañando la pared. Balsas que navegan la ciudad, traumas para superar. Balas en la puta oscuridad. ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano, juntos a no decaer. Minutos pasaron de las 20 horas y estás escuchando Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Y bueno, continuamos con la última entrevista de esta noche. Y bueno, hay muchas cosas que suceden aquí en La Plata y son importantísimas para la comunidad uruguaya, no solamente para la comunidad uruguaya, suceden buenas cosas para las comunidades extranjeras aquí en la ciudad de La Plata. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de nuestra comunidad, de nuestra colectividad, y para hablar al respecto tenemos en esta entrevista al subsecretario de colectividades de la Municipalidad de La Plata. Bienvenido a Frente Ampliando, Luis Sanen. Gracias por aceptar esta invitación. Carla y Federico, te saludamos. Buenas noches. Muchas gracias a Federico y Carla por la invitación. Aprovecho también públicamente en saludarte por el Día de la Comunicadora, de Comunicador Social también de Uruguay. Así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por el saludo. Y bueno, Luis, nos hemos conocido, la verdad que la comunidad, yo creo que quienes somos parte de la comunidad uruguaya estamos muy contentos de las cosas que suceden en el municipio de La Plata, porque la verdad que recibimos constantemente como esas especies de caricias al alma, qué sé yo, digo, el 25 de agosto, día de la celebración del bicentenario de la declaración de nuestra independencia, el municipio de La Plata se iluminó con el color celeste, ¿no? Digo, en homenaje a este acontecimiento tan importante para nosotras y para nosotros. También asistimos hace pocos días a la Plaza Italia, en donde también se celebró justamente este hecho, bueno, de la mano de cuestiones culturales que nos identifican a los uruguayos y a las uruguayas en el mundo, como es el candombe y como es la murga. Y bueno, estos son, como te decía, cuando uno no está en su país y se siente valorado de esta manera y se siente tenido en cuenta por un municipio, son cosas muy importantes que nos hacen, a pesar de que aquí en la Argentina nos sentimos en casa, también volver a sentirnos un poquito más cerca de nuestro paisito, y son cuestiones para agradecer. Muchas gracias, Carla, y la verdad nos llena de orgullo estas palabras de ustedes, que son parte de una colectividad tan, tan preciada por nosotros. Y bien decías recién que no es solamente, en este caso estamos hablando con la colectividad uruguaya, con un país hermano que tenemos tanto afecto y tanto cariño, y siempre cuando hablamos con parte de la colectividad, que qué difícil es identificar a esa colectividad uruguaya acá en la ciudad o acá en Argentina, ya que somos lo mismo. Tenemos los mismos gustos, la misma gastronomía, la misma música. Y la verdad que si algo nos caracterizó este año y medio que comenzamos la gestión, que nos pide nuestro intendente Julio Lac, es volver a ser parte del Estado municipal, una reconstrucción de todas las colectividades y de todas las instituciones que conforman la ciudad, que vuelvan a tener una impronta de participación y que se sientan interpeladas y activas en la conformación de esta ciudad, que no es ni más ni menos que la capital de la provincia de Buenos Aires y que viene a reordenar en esto de poder hacerlos partícipes. Y por eso es, y digo, y eso también es gracias a una colectividad activa, pero también a una impronta y una visión de un gobierno como hay ahora en Uruguay, que la verdad tiene una gran cónsul como es Lilian, que automáticamente golpeó puertas y tuvo una entrevista con nuestro intendente y se puso a disposición de la colectividad y la posibilidad de construir tejidos para que esa colectividad pueda tener respuestas institucionales y se sienta más amena y más cercana tanto de su país de origen como la posibilidad de transitar la ciudad. Bueno, hablando de Liliana Alfaro, le mandamos un abrazo enorme y justamente ya que la trajiste a la entrevista, nosotros queríamos, muchos compatriotas ya lo saben, pero queríamos a través de tu invitación invitarlos, invitarlas a todos y a todas a, digamos, las actividades que van a ser parte del consulado itinerante de la República Oriental del Uruguay, que va a suceder este próximo jueves 30 de octubre, entre las 9 y media de la mañana y las 14 horas, justamente ahí en la calle 14, entre 53 y 54 de La Plata, donde están ustedes. Así es una de las herramientas que puso a disposición Lilian, la cónsul, es acercar el consulado que hoy está en la ciudad de Buenos Aires a la capital de la provincia de Buenos Aires, si bien es muy cerquita, son 60 kilómetros, pero sabemos que las dos realidades totalmente diferentes, hasta jurídicas, porque somos otra provincia, y acercarlos a cada uruguayo y cada uruguaya que habita por ahí la zona sur y la capital de la provincia, la posibilidad de tener la herramienta del Estado uruguayo acá en la ciudad. Particularmente, y esto me lo tengo que decir en términos personales, pero bueno, ya que hablamos y son un programa político, en un contexto donde tenemos nosotros, particularmente en nuestro país, un gobierno nacional que reduce el Estado y achica herramienta y tiene otra visión del migrante. Nosotros, claramente, el migrante, y lo dice nuestro preámbulo de la Constitución, es bienvenido a habitar el pueblo y el suelo argentino, y se generan herramientas para contener y para darle facilidad y derechos a ese migrante que viene a aportar con trabajo, con sueños, que tanto le costó dejar su lugar de origen. Pero todos somos migrantes. La ciudad de La Plata, antes de ser construida, fue una ciudad soñada y que la construyeron migrantes. Los primeros migrantes que vinieron a poner su fuerza de trabajo, sus sueños, hicieron una ciudad magnífica. Yo mismo, digo, yo vine a estudiar la ciudad de La Plata de una provincia cercana, que es la provincia de La Pampa, y me siento migrante. Tuve que dejar mi familia, tuve que dejar mis amigos. Entonces, sentirse acogido por una ciudad, y en este caso por el Estado uruguayo, con su cónsul que viene a acercar a cada uruguayo, cada uruguaya, para que pueda hacer su trámite, es importante aprovecharlo, porque en este contexto de persecución, y particularmente digo, en los medios de comunicación se ha visto en el último tiempo un ensañamiento, por ahí algunos hechos hasta del país hermano como Uruguay, ¿viste? En esas cuestiones nosotros al migrante lo entendemos como una persona que viene a integrarse y a cumplir un sueño. Entonces esta herramienta del Estado uruguayo con Linian y con el consulado a la cabeza, con la posibilidad de que puedan hacer las partidas, con la posibilidad de que puedan certificar los certificados de nacionalidad, los antecedentes penales, digo, hay que aprovecharla porque no es muy común en estos tiempos. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Federico? Te hablo. Buenas noches, Federico. Sí, es importante. Vos sabés que esto de los consulados itinerantes, Lilian ya lo había hecho en su gestión anterior, pero nos pasaba con La Plata particularmente que no había esta apertura de la Secretaría de Migrantes, de la Subsecretaría de Migrantes, para con las colectividades. Hay que marcar esta realidad. No era lo mismo la gestión anterior municipal que esta. A mí me sorprendió gratamente cuando me llegó la invitación a una reunión que se hizo hace cerca de un mes, más o menos, mes y medio, ahí en la Secretaría para agosto. Agosto era para agosto, justo para los festejos de la Declaratura de Independencia. Y eso, y en ese momento me acuerdo que marcamos, pero hay que volver a remarcarlo. Y que además la Secretaría ponga un lugar a disposición, no solo para la colectividad uruguaya, sino para todas las colectividades. Sí, esto es importante lo que sí, agradezco, porque, como decía anteriormente, nuestro intendente nos pidió que este reordenamiento que se está viendo en la ciudad, que comenzó con las plazas centrales, que es una presencia del Estado, digo, no es ni más ni menos que es que el Estado vuelva a estar presente. Nosotros vemos que en todas las materias, y particularmente la que nos toca a nosotros gestionar, que es el área de colectividades, hubo un corrimiento del Estado. Entonces, había colectividades tradicionales de la ciudad que estaban perdiendo la institucionalidad, que estaban perdiendo la participación. Entonces, lo primero que hicimos es volver a tener una presencia estatal en una materia importante. Nosotros, a los 4 meses de fundar la ciudad de La Plata, la primera institución que hubo de la sociedad civil fue una de la colectividad italiana. Entonces, tenemos un recorrido que es una ciudad muy particular en eso, que hay que protegerlo, que defenderlo y ponerlo en valor. Entonces, lo primero que hicimos es poner en valor y esa convocatoria a todas las colectividades. Hoy tenemos más de 75 instituciones participando. Logramos armar un consejo municipal de colectividad donde todas las colectividades pueden sentarse a la mesa a intercambiar opiniones, proyectos y pensar, como bien dijimos, en la ciudad. Y a su vez le dimos un lugar a aquellas colectividades que faltaban, que un acompañamiento, un lugar físico. Logramos también fortalecer la institución, hicimos presiones jurídicas a más de 15 colectividades y también entender las nuevas migraciones. Nosotros hoy, este fin de semana, tuvimos una gran fiesta en la plaza principal, que fue con la colectividad brasilera, que son nuevas oleadas migratorias que vienen a cumplir su sueño por ahí a través del estudio, con la posibilidad de una gran universidad nacional que tiene la Argentina y que hay que defenderla, la bandera de educación pública, pero también vienen a trabajar, porque por ahí comienzan un sueño de educación y terminan enamorándose de la ciudad, formando familia y vienen a trabajar, y eso hay que permitir la herramienta que se logre integrar con un idioma totalmente diferente, con institucionalidades diferentes, y la verdad que el acompañamiento, vuelvo a repetir, en este caso este fin de semana, por ejemplo, vino el cónsul general de Brasil, un país que para nosotros tiene gran importancia para el país, que es el primer socio comercial de Argentina, que por ahí el gobierno nacional, vuelvo a decir, en varias cuestiones menosprecia las relaciones internacionales o la integración, pero que también tiene gran repercusión económica y social. Sí, bueno, con respecto a lo que vos decís, Luis, digo, qué importante que es que vivamos bajo el paraguas de la provincia de Buenos Aires, que digo, bueno, justamente a contramano de lo que sucede con el gobierno nacional, habitamos bajo otro signo, y a la vez qué importante es que en estas tres ciudades hermanas, limítrofes, en donde habitamos muchas y muchos de los que llevamos adelante el Comité Barbad Fidalgo, el Frente Amplio, como son Berisso, La Plata y Ensenada, también coincida el signo político y que justamente sea una política de Estado y de apertura hacia los migrantes y que podamos ser tratados y realizar nuestros sueños y aportar con nuestro trabajo a este país. Así es, porque digo, si nosotros le sacamos esa herramienta de legalizar, de garantizar derecho al migrante, nosotros mismos nos transformamos en ilegales. Entonces, cuando se escucha al presidente persiguiendo al migrante como ilegalidad, cuando él lo transforma en el mismo acción de un corrimiento del Estado y de cerrar la posibilidad de que sea legal. Entonces, es como un juego raro el que hace que lo termine de transformar. Y como bien decís, qué importante es cuando hay gobiernos que interpretan que el Estado está para resolver problemas, para acompañar a la gente y para garantizar derechos. Y por ahí, para que los compañeros y compañeras uruguayos y uruguayas que nos escuchan entiendan, no está de más repetir que, bueno, La Plata es la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires y que todo alrededor de La Plata existen un montón verdaderamente de ciudades, como vos bien decías, en zona sur, pero más al sur todavía, no sé yo, de repente se me ocurre partidos como el de Magdalena o como el de Punta de Indio, en donde si hay uruguayos y uruguayas y necesitan hacer un trámite, lógicamente el lugar más próximo es venir a La Plata y no ir a Buenos Aires. Por eso nos parece importantísimo poder llegar con el consulado itinerante de la República Oriental del Uruguay a este espacio de la Subsecretaría de Colectividades que ustedes tan gentilmente brindan para este 30 de octubre. Sí, aprovechen, es muy cerca y es muy fácil de llegar, es enfrente de la Plaza Central, de Plaza Moreno, al lado de la Catedral. Es un lugar de fácil acceso donde llegan todos los transportes públicos, tanto los que vienen de zona sur, que pueden venir en tren, tienen un colectivo y lo llega y lo deja en la plaza misma. Los que vienen de Magdalena también hay transporte que paran ahí en cercanía. Así que la verdad que es muy de muy fácil acceso y es una oportunidad de poder resolver algunas problemáticas que por ahí tienen que viajar a capital y es más engorroso, más costoso y por ahí. Acá es una oportunidad para que puedan realizar los trámites fácilmente. No, además aclaremos que, por lo menos a mí me pasó, que cuando tenía que hacer trámites migratorios, acá en la capital de la provincia tenés todas las oficinas, o sea, vos precisás algo del registro de las personas, te vas hasta ahí y volvés, o sea, rápido, precisás algo de otro lado y está todo acá, entonces no es eso de viajar, ir, venir. Aprovechan ese día, vienen, también aprovechan para sacarse todas las dudas, porque tal vez que necesitan algún documento que no se hace en el control itinerante, pero ya se sacan todas las dudas y buscan toda la documentación que necesitan para hacerlo en el consulado. Y si no, como en mi caso, que me voy a arrimar a tomar unos mates. ¿O no, Luis? Sí, sí, sí. Si usted no toma mate, no sería el uruguayo, así que sí. Esperemos que tome unos mates. No, pero además es importante lo que sí remarco esto y lo dije en un momento, es la importancia que la provincia, digo, acá en término administrativo, registro provincial de las personas, jurídicamente, administrativamente, es importante que sea acá en La Plata, que sea acá en la provincia de Buenos Aires, porque bien, si bien el consulado seguramente en la ciudad de Buenos Aires también es de puertas abiertas, pero cualquier problemática de trámite de las personas que viven en la provincia de Buenos Aires lo tienen que hacer en el registro provincial, que el principal está acá en la ciudad de La Plata. Bueno, perfecto. Entonces vamos a repetir y vamos a volver a hacer la invitación para todos los y las orientales que anden dando vuelta por la región y que se quieran y puedan acercarse al consulado itinerante. Es el día 30 de octubre, es el próximo jueves 30 de octubre, entre las 9:30 de la mañana y las 14 horas, en la calle 14, número 1210, entre 53 y 54. Esta es la Subsecretaría de Colectividades de la Municipalidad de La Plata. Yo también voy a ir a tomar mate, y digo, además también es una buena excusa para vincularnos y para revincularnos entre la colectividad entre las colectividades y, bueno, y también con el municipio, que está haciendo un trabajo, la verdad, que con los migrantes y las migrantes, muy importante. Muchas gracias y, bueno, le invitamos a todos y a todas a que puedan participar. Vuelvo a repetir, es muy fácil acceso, es enfrente de Plaza Moreno, al lado de la catedral. Es un edificio que se puede ver a simple vista, con cartelería, así que no se van a perder y aprovechen la posibilidad de hacer los trámites, dejar todo en regla, porque lamentablemente tenemos un Estado Nacional acá en Argentina que le está haciendo la vida cada vez más complicada a los migrantes. Entonces es necesario tener todo en regla, todos los papeles que son del país de origen, lo más acomodado posible. Luis, la verdad ha sido muy gentil en pasar por Frente Ampliando y en compartir con nosotros esta entrevista. Ojalá podamos retomar en algún otro momento, no va a faltar oportunidad y quedamos a las órdenes para cualquier cuestión de difusión que se necesite con respecto a las y los migrantes, no solamente lo relacionado a nuestra colectividad. Muchísimas gracias, Carla, muchísimas gracias, Federico, por la invitación y, bueno, los esperamos el jueves que viene en la subsecretaría junto al Consulado General. Y agradezco también públicamente el gran trabajo y brindar todas las herramientas como lo hace la cónsul Lilian Alfaro, que se puso a disposición del primer momento de todos los uruguayos y uruguayas que viven en la Ciudad de La Plata. Gracias, Luis. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo. Chao. Abrazo, Luis. Va a estar bueno el consulado. Ya me estuvo hablando gente de varios lugares que va a venir, ¿eh? A mí también. De Quilme, de Berazategui, de Avellaneda, de otras zonas también. Así que va a estar bueno. Yo voy a tratar de ir un buen rato. Yo también voy a estar a la mañana. Voy a estar a la mañana porque, bueno. Sí, no sé si tan temprano a la mañana, pero voy a estar más cercano al mediodía, por ahí. Con algún bizcocho. Yo me tranqué con los bizcochos bajo el brazo, porque voy a ir temprano, así que. Bueno. Vos vas a recolectar. No, de ninguna manera. Tengo la harina prohibida. Pero bueno, hay que convidar a la gente que va a estar trabajando, escúchame. Claro, no, los compañeros ahí del consulado que van, aunque sea darles algo para que picoteen, igual Lilian los tratará bien. Sí, los compañeros del municipio también. Así que sí, va a ser una excelente jornada, así que volvemos una vez más a repetir la dirección y el horario, porque el próximo jueves, cuando estemos en el aire, ya va a haber terminado lo que sucedió en el consulado. Entonces este es el último jueves que podemos anunciarlo, repetiremos por nuestras redes, que de paso hace rato que no nombramos a nuestras redes. Bueno, si nos buscás, nos querés encontrar en Facebook, nos encontrás como El Barbat, sencillamente, con B larga las dos veces, como El Barbat, y si no, en Instagram nos encontrás como Comité Barbat Fidalgo FA. ¿Sí? Bueno, y ahí vas a ver no solamente toda la difusión de lo que va a pasar con el consulado, vas a ver seguramente fotos después de lo sucedido, también te vas a encontrar con la difusión de cada programa de Frente Ampliando, con la difusión, vas a saber quién va a estar en cada programa, vas a poder acceder a escuchar, si hoy no estuviste, si te lo perdiste y si te llama alguna, che, ¿escuchaste Frente Ampliando? Porque yo me lo perdí, uy, qué macana, sí, estuvo buenísimo. Bueno, hace fácil, entras a nuestras redes sociales. El programa lo colgamos en Facebook porque es en donde todos y todas o la mayoría de las personas que nos escuchan tienen acceso. Hay mucha gente que todavía Instagram no lo maneja o no es de su gusto. Entonces, bueno, Facebook es más práctico desde ese lugar. Entonces, al otro día del programa, si vos te lo perdiste, entras al Facebook del Barbat Fidalgo, pones El Barbat o pones Barbat Fidalgo y te va a aparecer. Y ahí vas a encontrar colgado el programa y lo vas a poder escuchar. Y te informás de todo. ¿Vos viste lo que fue la fiesta de Brasil los otros días en Plaza Moreno? Impresionante, impresionante. Parecía el Maracaná, boludo. Divino, la verdad que sí. Yo he asistido a algunas anteriores y también, pero bueno, a la última que fui fue en Plaza Islas Malvinas. Mirá. La verdad que no fui todavía acá a Plaza Moreno. Pero otra fiesta impresionante que he ido con respecto a colectividades en Plaza Moreno Fue a la de la colectividad peruana, también impresionante. Ah, a comer. Ahí, a impresionante, comer. Impresionante, sí. Ah, pero el otro día los brasileños le metieron un tremendo cachengue, vos. Ay, chame. Pero ¿qué te pasa? Pero obviamente. Todos son así, mi mamá, ellos son así, todo, y todo grande, todo, vamos arriba, todo. Y pero vos sabés cuántas millones de personas son, y es un país continental, ¿qué querés? Y encima ahora es una potencia emergente en Latinoamérica. Sí, tiene una estabilidad, nosotros que vivimos de inflación e inflación, vas a Brasil y siempre las cosas valen lo mismo. La verdad que es una maravilla. ¿Cómo no vivir con ese carácter? Además, con esos paisajes y ese clima, tenés que ser alegre, sí o sí. Tenés que ser alegre. ¿Vos estás uruguaya o brasilera? No entiendo. No, yo soy uruguaya, pero amo Argentina porque es el país en el que vivo. Y también amo Brasil porque es el país al que voy seguido y es donde proceden mis ancestros. Gran parte de mis ancestros proceden de Brasil y de Portugal, o sea, Coitinho, italiano no es, seamos conscientes de ello. Pero bueno, vamos llegando al final del programa. Recordá entonces que el próximo jueves 30 de octubre, entre las 9 y media de la mañana y las 14 horas, aquí en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, más precisamente en la calle 14, número 1210, entre 53 y 54, allí en la Subsecretaría de Colectividades de la Municipalidad de La Plata, va a estar el Consulado General del Uruguay, Consulado Itinerante, para que te puedas acercar a sacarte las dudas, a realizar los trámites que necesites realizar, porque como bien decía Luis, estamos pasando por un momento histórico en el que es necesario que tengamos todos los trámites al día, y además para que puedas vincularte, revincularte, conocernos, abrazarnos, charlar, debatir y hablar de política como nos gusta siempre a las y a los uruguayos. Llegamos al final del programa. Le vamos a agradecer a nuestro operador, a Ignacio Álvarez González, por estar allí como cada jueves y resolver los inconvenientes técnicos que se presentan. Le mandamos un abrazo a Fernando Tevele, uno de los fundadores de La Retaguardia, que lo vemos allí detrás de Nacho, de nuestro operador. Y bueno, Federico Siris, un gusto nuevamente, como cada jueves, compartir programa contigo. No, el gusto es mío siempre. Y bueno, le tocó chivar a Nachito hoy, transpiró. Te pasó de todo, pero estuvo la entrevista. Así que bueno. Mi nombre es Carla Coitinho y nos vamos a reencontrar el próximo jueves a las 19 horas nuevamente aquí en La Retaguardia para compartir un nuevo programa de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Chau, chau. Dominó, yo también.